sueño, una esperanza, te vi llegar. Como respuesta a mis plegarias, te vi bajar. Como brisa en primavera, entibiándome. Como el mar en el verano, mojando mis pies. Con tu mirada mansa, mi alma se inspiró. Tu palabra sincera, confianza me dio. De contarte aquellas cosas tan del corazón, que a muy poco se las cuentas más en el día de hoy. Por eso siempre digo que no tiene igual el amor que tú me das. Por eso siempre digo que no tiene igual el amor. Como en un cuento de hadas, tu vara me tocó y la semilla sembrada vida cobró, y una magia encantada nos envolvió. Cada día que pasaba fue mucho mejor, y de pronto descubrimos que ese gran amor, si lo dábamos a otros, se volvería mejor. Por eso siempre digo que no tiene igual, no tiene igual el amor que tú me das, que tú me das, que tú me das. Por eso siempre digo que no tiene igual, no tiene igual el amor que tú me das. Muéstralo, Luisca. Cuando no estoy con...